Soy Edgardo Dib, teatrista santafesino, estoy radicado en la ciudad de Buenos Aires hace 11 años y en este momento estamos presentando un trabajo que se llama Yo siempre me soñé novela, que está inspirado en la forma de escritura de Manuel Puig en Boquitas Pintadas. Este trabajo trae dos géneros dramáticos, teatrales, que son el biodrama y el melodrama. El biodrama, ¿por qué? Porque se trabajó a partir de la vida real de las actrices, que son dos madres muy jóvenes, y toda su vida ha pasado, y los ensayos, atravesados por su vida como madres. Y también porque en el momento de querer hacer Boquitas Pintadas, que fue para lo que fui convocado, se complejizó mucho la toma de los derechos. No es que directamente no se lo legaron, pero estaba complejo el tema. Entonces yo les propuse hacer a las chicas este otro texto, que se llama Yo siempre me soñé novela, que de algún modo es un homenaje a las telenovelas de los años 80. Es un espectáculo que apunta a la emoción y por sobre todo al humor. Y el público va a pasar un momento de mucha diversión, pero también de nostalgia y de cierta reflexión sobre la función del arte, en el sentido de qué es lo que pasa cuando el arte, la ficción se termina y cómo vuelven a aparecer nuestros afectos como nuestro lugar primero y único para reencontrarnos con la vida. Bueno, mi nombre es Gilda Scarpeta, estoy haciendo una obra que se llama Yo siempre me soñé novela, que es, bueno, de dos actrices con la dificultad de actuar una novela. Bueno, a partir de ahí es como un homenaje a las novelas de los 80. Bueno, nosotras somos del interior y siempre mirábamos novelas de chicas y nos gusta mucho hacerlo, como indagar en el género novela. Mi nombre es Milagros Alarcón y, bueno, un poco sumando a lo que dice Gilda, también tratábamos de buscar poner primero el cuerpo y que después empiece a aparecer una dramaturgia de la actuación cruzado con el mundo de Manuel Puig, por esto que ella dice que los tres, el director y nosotras, venimos del interior y el mundo de Puig, especialmente en Boquitas Pintadas, nos convocaba a eso. Y a también trabajar distintos estados, como poder que la ficción se vaya al extremo, de un estado al otro, y poder trabajar esas rupturas para que en definitiva veamos que hay mucha verdad en la mentira que propone el teatro y apostar a esa teatralidad intensa. Estamos en el Ópalo, en Junín 380, los jueves a las 21 horas, y si quieren pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral. Los esperamos a todos, que se van a divertir mucho.